desde ahora en Radio Residencias. Juego de palabras. Juego de palabras. Para aprender a aprender. Juego de palabras. La guía para que ejercites tu capacidad intelectual en la selección, análisis, síntesis y evaluación de ideas. Juego de palabras. Con la conducción y producción de Estela Vega. Por Radio Residencias 96.5. Juego de palabras. Ganador del Premio Pregonero a Periodismo Radial 2008, otorgado por la Fundación El Libro. Algo sucedió en mi mano. Quería comer un caramelo y busqué en mi bolsillo. Estaba hurgando cuando sentí que algo devoraba mi mano. En efecto, cuando la saqué, casi desmayado de dolor, comprobé que me faltaban dos dedos. Entonces recordé, yo tenía un monstruo en mi bolsillo. Bienvenidos, esto es Juego de Palabras, mi nombre es Estela Vega y lo que acabo de leerles pertenece a David Walper de La Noche, Editorial Plus Ultra, un pequeño cuentito para empezar el programa de hoy. En los procesos técnicos de esta biblioteca radial está María José Marán, ¿cómo estás? Y bien, hoy tenemos un programa con mucha información, empezamos un poquito más tarde, pero bueno, vamos a tratar de cumplir en tiempo y forma. Y les quiero recordar que estamos terminando la campaña Dar de Leer, que consiste en juntar libros para los bebés del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Los pueden dejar aquí en la radio, que es Hipólito Yrigoyen 1541. Y ya, bueno, el programa terminará el último sábado de diciembre. Y en lo que corresponde enero, febrero, hasta marzo, nos ocuparemos de ir llevándolos todas las semanas al hospital. Les quiero recordar, si se quieren comunicar, pueden dejar un mensaje en el contestador de la radio, que es 491-2923. Si nos quieren escuchar a través de la web, es www.radioresidencias.com.ar. Y si quieren escribirnos, lo pueden hacer a juegodepalabraslee@yahoo.com.ar. Les quiero comentar que el lunes pasado estuve en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, en esta invitación que realizó la gente de la editorial La Bohemia, donde se discutieron las políticas de promoción de la lectura. Estuve en una mesa que tiene que ver con el rol del mediador en la difusión de la literatura infantil y la promoción de la lectura. Esta mesa la compartí con Silvina Rodríguez, que es librera y alentadora cultural de Acasuso, provincia de Buenos Aires, y también con María del Carmen Giuliano, que es narradora y promotora de lectura en Chivilcoy. Más tarde estuvieron Diego Rojas, este amigo que cada tanto nos visita en la ciudad de Mar del Plata, que es de Olavarría, que es bibliotecario escolar, y que además es responsable del área de promoción de la lectura en la Secretaría de Cultura y Educación de allí, de Olavarría. También más tarde estuvo Sergio Frugoni del Club de Chicos y por último Valeria Sardi y Cristina Blake del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad Nacional de La Plata. Realmente fueron trabajos muy interesantes, la gente estuvo muy atenta y bueno, siempre pidiendo esto de correos y mandarme esta información, y realmente lo que tiene de bueno justamente es esto, ¿no? Ponernos en contacto con los que tienen interés y quieren hacer promoción de la lectura. Bueno, no hablo más, estoy hablando mucho. Vamos a escuchar, elegí un tema porque, bueno, la verdad que la extrañamos mucho a Mercedes Sosa, sinceramente, y elegí de su último trabajo este tema que pertenece a Jorge Drexler, Sea. Lo escuchamos. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Lo que tenga que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, el que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera, y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. A pesar de que las palabras parecen durar más de lo que las mismas palabras dicen, lo importante es que las palabras, aunque siempre digan lo mismo, lo que dicen nunca es lo mismo. Solo en Juego de Palabras. Quería comentarles la información que venimos diciendo desde hace dos semanas, ¿sí? Se lanza esta nueva edición del Premio Viva Lectura. Este reconocido certamen recompensará los mejores trabajos educativos y solidarios que valoricen la relación de las personas con la lectura. El Premio Viva Lectura 2010 fue instaurado con el objeto de estimular, fomentar y rendir homenaje a las experiencias más destacadas en materia de promoción de la lectura. La iniciativa es emprendida por el Ministerio de Educación de la Nación, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y patrocinada por la Fundación Santillana. Esta convocatoria tiene carácter nacional y cuenta con tres categorías: escuelas de gestión estatal y de gestión privada, sociedad, institutos de formación docente de gestión estatal y privada, universidades, facultades, profesionales vinculados a ONG u organizaciones civiles con o sin fines de lucro y bibliotecas, y también lectura entre docentes. Los ganadores de cada categoría recibirán un premio de 20.000 pesos. El jurado tendrá como presidente al reconocido escritor Luis Pesetti. La inscripción es gratuita y se extiende hasta el 15 de diciembre. O sea, hoy es 12, tienen tiempo todavía para inscribirse hasta el 15 de diciembre del 2009 y puede realizarse vía internet desde el formulario que está allí en el sitio, que es www.premiovivalectura.org.ar. Algo más. Les quiero comentar, esto me toca un poco más así de cerca. Quien hizo la imagen de la campaña Dar de Leer, desde hace 3 años que está la campaña que estamos haciendo, esa imagen de la mamá con el bebé abrazándolo con un libro y desde donde salen todas las letras de colores, esa imagen la hizo una ilustradora marplatense que se llama Silvina Pérez. Silvina Pérez es egresada de la escuela de aquí, de Martín Malarro, es una ilustradora que se dedica más a la ilustración de libros infantiles, realmente una excelente profesional, y ella lo hizo, este trabajo, de todo corazón, ad honorem, y sé que hace muchas cosas así. Bueno, lamentablemente ella está pasando por un momento difícil, se tiene que operar de la vista, la obra social que tiene no le cubre todo, tiene que para poder operarse tiene que pagar 7,000 pesos. Así que esta es una artista de nuestra ciudad y va a sortear una de sus obras, que son muy lindas y muy valiosas. Así que quienes quieran ayudarla, Silvana Pérez, con esto, se pueden comunicar con ella para comprar la rifa. La rifa cuesta 10 pesos nada más, un poquito entre todos la podemos ayudar. Le pueden escribir un mail, es Silvana Pérez con Z, -dx, @yahoo.com.ar, o pueden comunicarse por el celular, que es 154-24-4509. O en el fijo, que es 492-3047. Nosotros desde acá la ayudamos, la apoyamos, y bueno, ¿para qué estamos los amigos, no? Si no es para esto, en las buenas y en las malas, Así que, bueno, estamos con vos, Silvana. Seguimos, Marijo. Un libro para cada niño recién nacido. Juego de Palabras presenta Dar de Leer, una campaña solidaria para ayudar a papá y a mamá a enriquecer el vínculo con su bebé a través del libro y las palabras. Acerca los libros a Hipólito Yrigoyen 1541 y serán donados al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. En Juego de Palabras, segundo capítulo. Bibliotecarios, escritores, narradores, profesionales de la información, investigadores, todos tienen algo que decir. En Juego de Palabras, Libre Pensadores. Llegamos a este bloque Libre Pensadores que me gusta tanto hacer, porque es cuando tenemos las primeras visitas. Y la visita de hoy tiene que ver con el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castañino. Ella es la licenciada Soledad Esquiú, que es la responsable de la biblioteca de dicho museo. Así que bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Esta es la primera vez que te puedo hacer una nota, digamos, en vivo en la radio, porque siempre he tenido que ir con el grabador para allá, porque vos a esta hora habitualmente estás trabajando. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Estamos de vacaciones. Y ahora estamos de vacaciones. Sí, merecidas hasta vacaciones. Hasta pero el 28. Pero conmigo no tuviste vacaciones. No, para nada, no importa, es un gusto estar acá. Bueno, contame un poquito de este año, qué ha pasado por el museo, por la biblioteca. Más que nada, antes de, para los que nos escuchan por primera vez, contanos un poquito la historia de la biblioteca del museo. Bueno, la biblioteca del museo se empieza a formar cuando el Museo Municipal de Artes se ubica en la Villa Ortiz Basualdo. Uh-huh. Allí, quienes fueron directores de turno más los empleados comenzaron a formar una pequeña colección de libros que utilizaban para después utilizar dentro del museo, para consultas dentro del museo. Bueno, esto ocurrió por los años 80-82. Con el tiempo la colección fue creciendo y se decidió darle un espacio. Uh-huh. Recién hace, bueno, en marzo va a ser 6 años que la biblioteca tiene un espacio definitivo, con estanterías propias y bueno, con una colección que ha crecido muchísimo. Así que bueno, hace 6 años que viene dando un servicio que ya dejó de ser un servicio para el cliente interno, digamos, uh-huh, y es un servicio a la comunidad. ¿La biblioteca es gratuita? Es gratuita, es abierta a todo público, digamos, especializada en la temática de artes plásticas. Exacto. Hay de dibujo, grabado, pintura, hay mucha información referida a la historia de Mar del Plata y particularmente al lugar donde se ubica la biblioteca, que es la Villa Ortiz Basualdo. Seguro. Y con respecto a los artistas plásticos de la ciudad, ¿qué relación tienen? Bueno, los artistas forman una parte importante dentro del grupo de usuarios de la biblioteca, a los cuales se les da un servicio especial, que es un servicio electrónico, un boletín electrónico con noticias para ellos, que tienen que ver con las temáticas que les interesan, los concursos, salones, galerías que ofrecen sus espacios para que los artistas se expongan. Uh-huh. Pero además de ser usuarios, forman parte de la información que hay dentro de la biblioteca, porque hay un archivo importante con documentación de los artistas de Mar del Plata, donde ellos aportan sus catálogos, currículum, fotografías de su obra, y bueno, eso después se brinda para que el público también lo consulte. quiero destacar que justamente uno de estos servicios que ofrece esta biblioteca es ese boletín que estás realizando vos desde hace bastante tiempo y que es muy completo y que cuando yo lo recibo, la verdad que se lo mando también a mucha gente que por ahí le puede llegar a interesar, porque o sea, me parece que eso es un valor agregado a la biblioteca, que eso, claro, digamos, se lo das vos desde tu lugar. Eso es lo que tratamos de marcar la diferencia, porque quizás hay mucha información que nosotros tenemos, pero que también existe en otras bibliotecas. Entonces, por tratarse de una biblioteca especializada, nosotros lo que tratamos es de brindar información, normalmente se dice, con valor añadido, ¿no? Hacemos búsquedas por distintos lugares que por ahí el usuario no puede realizar, consultar, y tratamos de darle todo un boletín armadito para que directamente esté informado de todo. Y no se pierda ningún concurso, no, ni ninguna ninguna posibilidad de ver alguna muestra interesante. Es verdad. Y vamos a decir que vos, desde hace bastante tiempo, digamos que estabas trabajando sola, pero tengo entendido que ahora estás acompañada en la biblioteca. Sí, por suerte, ya va a ser un año, ahora en enero, que estoy acompañada por otra colega, por Norma Martínez, ella vino un poco para llevar a cabo un proyecto que hace mucho tiempo teníamos previsto con María Angélica Otondo, que es la museóloga del museo, que era ampliar los servicios de información. Es muy amplio el circuito de información que hay dentro del museo. Por un lado tenés una información que pertenece a las colecciones, tanto de obras de arte como de los muebles de la casa, la documentación, y por otro lado la información que es propia de la biblioteca. Entonces Norma, que es bibliotecaria documentalista, bueno, lo que viene es un poco a reunir esta información que está dispersa en las distintas áreas en un servicio que lo brinda ella al público. Entonces, quien desee consultar, por ejemplo, una obra de Juan Carlos Castagnino en particular, bueno, Norma tiene en su máquina la foto de la obra, toda la documentación digitalizada con respecto a esa obra, más los enlaces a los libros o CD que hay en biblioteca sobre esa obra o sobre Castagnino. ¡Qué bueno! ¡Qué trabajo! Es un trabajo que todavía está en la primera etapa del proyecto. El proyecto tiene muchas etapas. Nosotros, gracias a la Asociación Amigos del Museo, hemos logrado la incorporación de una máquina, una computadora para Norma, con su impresora, con conexión a internet. Y bueno, lo que está haciendo Norma es el trabajo de digitalización de la documentación que forma parte de la colección de arte. En una etapa posterior es la digitalización de documentación de la Villa Ortiz Basualdo. Bueno, y después todas las áreas del museo proveen sus datos para que Norma tenga todo listo para el usuario. ¡Qué bueno! Pero además están llevando el museo a los barrios, tengo entendido. Sí. Contanos un poquito de eso. Bueno, también, ya que somos más ahora en la biblioteca, en el museo, tratamos de brindar servicios a la gente que por distintos motivos o no está enterado de la función del museo y de la biblioteca que existe dentro del museo, o no se puede acercar porque carece de los medios para hacerlo. Entonces este año hemos llevado adelante un proyecto que comenzó en el mes de mayo, que se llama El Museo Te Va a Buscar. Consiste en el acercamiento a barrios alejados de la ciudad. Hemos visitado Barrio Jardín de Peralta Ramos, Barrio Belgrano, Barrio Los Pinares, y hemos llegado también a Mar Chiquita. Nosotros nos comunicamos desde el museo con quienes son los nodos principales de los barrios o referentes de cada barrio, que generalmente son las bibliotecas barriales. Claro. Entonces nos comunicamos con los bibliotecarios y en un trabajo conjunto lo primero que hacemos es relevar el lugar y bueno, vamos con material del museo, fotografías, láminas para colgar en el lugar y una presentación en PowerPoint donde contamos la historia de Mar del Plata Antigua y del museo Juan Carlos Castagnino y la Villa Ortiz Basualdo. Después en esta movida nos acompañan también, por suerte, la gente de una ONG, la ONG Los Auténticos Compañeros de ESMATA, que bueno, ellos nos trasladan a los lugares y como corolario de todo lo que nosotros ofrecemos de información, ellos ofrecen a los chicos generalmente o a público general que nos acompaña en cada barrio una merienda. Y nos acompaña también un músico, todo ad honorem. O sea que esto es una fiesta, digamos. Es cuando llegan fiesta. Ustedes al barrio, es una fiesta. Realmente sí, se convirtió en una fiesta. Ya este año se acercaron, pudimos acercarnos a 400 personas. No es fácil hacerlo porque, depende de los tiempos y de los recursos con que contamos. Pero también se acerca con nosotros Mariano Abud, que es un profesor de piano, que hace muchos años colabora con nuestras actividades. Y él lleva un teclado y tocamos música de la época de 1900, que es digamos el marco histórico que nosotros hablamos referido a la historia de la Villa Ortiz Basualdo. Qué bueno lo que están haciendo. Y esto ahora, en las vacaciones de los chicos, ¿se suspende o no? Mira, por ahora, sí, en verano suspendemos y retomamos en el mes de marzo. Pero ahora en el verano tienen actividad en el museo. En el museo hay mucha actividad. Todos estos servicios de biblioteca o el servicio de información que brinda Norma continúa funcionando a partir del 4 de enero, que es la apertura de la muestra del verano. Y después el museo continúa con su muestra permanente de Castañino, con la muestra del mobiliario y con la muestra que viene en el verano. ¿Nos podés adelantar un poquito de lo que viene en el verano de muestras? Sí, en el verano hay una muestra en el segundo piso de la Fundación OSDE, que es de Antiguas Ramblas de Mar del Plata. Son gigantografías de las Ramblas, es todo un marco histórico de la ciudad. Y después en la planta baja del museo se va a exponer mobiliario que existe en la casa, pero que se va a mostrar de una manera diferente, y una muestra especial relativa a la decoración de la villa, haciendo referencia a Cerrurier Bobby, que fue el decorador de esta villa. O sea que está siempre en movimiento, con cosas nuevas, con actividades para los grandes, para los chicos. Sí. Sole, no sé si te queda algo más para agregar, que yo no sepa. sé que ustedes hacen siempre muchas cosas, me llega toda la información, pero realmente siempre están sorprendiendo con estas ideas nuevas. Y bueno. No, más que nada, un agradecimiento para todos los colegas que nos escuchan y para también los docentes que han trabajado con la biblioteca muchísimo a través de, utilizando todos los servicios y todos los recursos con que contamos, que generalmente son recursos humildes y que todo surge del trabajo de la gente, ¿no? De que estamos en el museo. Pero está bueno que se siga difundiendo y que siga creciendo la biblioteca. Y si alguien se quiere comunicar con ustedes o planificar ya para el año que viene toda esta movida del museo, ¿cómo pueden hacer? Mira, tenemos un correo que es extensionmuseo@gmail.com y si no, el teléfono 486-1636. Las escuelas pueden comenzar a comunicarse con nosotros, particularmente con la biblioteca, en el mes de marzo, que nosotros ya ahí tenemos desarrollada toda la planificación anual de actividades que, normalmente en marzo los vamos a visitar. Claro. Pero si se quieren adelantar y comunicarse, mejor. Así que y los invitamos a todos los oyentes a que vayan a visitar las muestras. Uh-huh. En este momento tiene que ver con todo lo que es Navidad, digamos, como siempre. Pero momento sí, la feria navideña de 17 a 22 horas. Está ubicado el museo en la avenida Colón 1189, Colón y Alvear. Bueno, Soledad, te agradezco muchísimo, como siempre te felicito por todo el trabajo que haces y a toda la gente que trabaja, a Norma también, que la conozco de la otra biblioteca que estaba anteriormente, Naciones Unidas, que también hay un trabajo impresionante, así que felicitaciones y saben que cuentan con este espacio, ¿sí? Bueno, te agradezco y buen año. Igualmente, seguimos. Un libro para cada niño recién nacido. Juego de Palabras presenta Dar de Leer, una campaña solidaria para ayudar a papá y a mamá a enriquecer el vínculo con su bebé a través del libro y las palabras. Acerca los libros a Hipólito Yrigoyen 1541 y serán donados al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Radio con opinión, siempre. En Juego de Palabras, tercer capítulo. El poder de la poesía como letra de una canción tiene su lugar en Alma de Diamante, las poéticas letras de rock. Bien, y presentamos otra de las bandas de Mar del Plata. Esta banda se llama Destino Incierto, que hace un año atrás nos vino a visitar también. Y vamos a presentar este tema que se llama Nuestro Amor a Distancia. Yeah. dijo Ortega y Gasset, que siempre es más fácil dejar de hacer que hacer. En Juego de Palabras, hacemos. Y una de las cosas que vamos a hacer en este bloque es hacer alguna recomendación literaria. Y para eso tenemos aquí con nosotros a la profesora Rosalía Baltar. Bienvenida, Rosalía. Hola, ¿cómo estás, Estela? ¿Todo bien, vos? ¿Todo? Bien, todo bien, todo muy bien. Bueno, ya estamos terminando el año. Sí. Están terminando las cosas en las escuelas, en la facultad. En todos lados. En todos lados. Por suerte, porque la verdad que fue un año muy agotador. Así que bueno. ¿Qué trajiste para hoy? Bueno, mira, primero te iba a comentar que leí un libro que es breve, pero que es realmente bellísimo y que es famoso por la película. ¿Cuánto misterio? Que es La Tregua, de Mario Benedetti. Sí. ¿No? Bueno, era un libro que yo lo tenía ahí, pero jamás lo había leído, y bueno, aproveché algún momento y lo leí. Y me resultó impactante. Además de la escritura, de cómo está construido, de cómo es el personaje, las relaciones humanas que se van generando a partir de esa escritura, porque es un diario. Y también me resultó impactante por algunos aspectos así tipo flashes, donde se puede observar cómo es la sociabilidad de Montevideo de los años 50, cómo es el Uruguay de los años 50. Uruguay es algo que a mí me llama mucho la atención, que me apasiona, que me encantaría, digamos, explorar así en profundidad. Y a través de toda de los bares, de la sociabilidad, de cómo son las plazas, del ritmo, de la oficina y demás. Y por otro lado, como algo que está muy conectado con eso, es cómo se percibe la argentinidad, digamos, ¿no? Claro. Un mero argentino que anda por ahí, dice el narrador. Muy interesante esa cosa que aparece como chispazos, no es que aparezca todo el tiempo, pero es un telón de fondo que hace a toda la construcción, bueno, medio trágica que tiene ese personaje común, que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Seguro. Un hombre que, bueno, nada, que tiene una tregua, como dice en algún momento, que es ese amor que a los 49 años le surgió y, bueno, que es a término de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, me parece que es una lectura muy interesante para leer y para confrontar con la película, que son dos cosas diferentes, pero que se complementan. Seguro. Muy bien. Y más en esta época, que ahora vienen las vacaciones, uno puede ir a la biblioteca, sacarse 3 libros por semana por ahí, claro, para llevarse a la playa, para distraerse. Es un libro, ¿no?, como para leer y como para disfrutar, exactamente. Bueno, y después otra cosa que les quería contar es que estuve leyendo un cuento de una escritora que se llama Liliana Bodoc. Premiadísima. Sí. Uh-huh. Pero bueno, como yo no tengo mucha relación con los... Tengo relación con los cuentos infantiles, pero digamos por el tema de la lectura más que nada. Y este cuento se llama La Mejor Luna, ¿no? Y lo que yo quería señalar sobre todo es un cuento muy sencillo que comienza diciendo: Pedro es amigo de Juan, Juan es amigo de Melina, Melina es amiga de la luna. Y Melina es una gata muy bonita, manchada. Y Pedro es un... Luego se descubre eso, ¿no? Es un señor mayor, un pintor, que, bueno, que descubre con Juan que Melina se siente triste cuando no hay luna llena. Entonces le dibuja un cuadro con un mar y una luna llena, ¿no? Entonces Melina, como no es tonta, se da cuenta de que eso es una producción y que no es la luna verdadera. Y a esa luna fabricada de ficción le llama la luna del corazón, la luna de la amistad, la luna del amor, ¿no? O sea que en sí la trama, ya lo digo rapidito, en sí la trama es muy muy hermosa, es muy hermosa porque combina esa cosa de la naturaleza con la comprensión mutua entre los individuos, es muy muy bonito. Pero lo que quería rescatar es la precisión lingüística, la perfección poética que tiene. Me pareció impresionante. Si querés leo un pedacito. Decime primero dónde lo podemos... este cuento está dentro de... Está dentro de un libro que le regalaron a los nenes que egresaron del jardín de sala de 5 el año pasado, en toda la provincia de Buenos Aires. creo que también a nivel nacional, que se llama Cuentos para Seguir Creciendo. Lo tienen muchos chicos de los jardines. Y que está sacado del ministerio, ¿no? Lo sacó el Ministerio del Plan de Lectura. Del Plan de Lectura. Uh-huh. Realmente el libro es muy bueno. Tiene lindas ilustraciones con distintos ilustradores. Y tiene una excelente selección. Una selección total muy de buena. Autores, sí, está Emma Wolf, está Silvia Schuger, está Conrado, Nadia Roxlo, viejo personaje. María Cristina Ramos. Que está... tuvimos la suerte de tenerla este año acá en la radio. Mira, María Cristina Ramos. Sí. Sí. Y Laura Debetach, bueno, que es buenísima. Y por supuesto, a mí me encantan los chicos míos. Y a mí nos gusta Gustavo Roldán. Con su chasco. Experto en bichos. El experto en bichos, totalmente. Bueno, y formando parte de esta antología está este libro, este cuentito de Liliana Bodoc, que me pareció fantástico desde el punto de vista. Literario propiamente, ¿no? Más allá de que pueda ser destinado a los niños. Me parece un texto para ser leído por cualquiera, definitivamente, ¿no? La literatura no tiene edad. Exactamente. Vamos a decir eso. Eso que decir le ponen atrás es para rótulo. De 4 a 8 o de, no sé, de 8 a 10. No. No, la verdad que no. Bueno, así que... nada, me parecía interesante que los chicos que tengan este libro, los papás que sepan que tienen el libro, que nada, se detengan un poquito en este cuento y en otros cuentos muy bonitos. Hay adivinanzas, hay trabalenguas, que nos hemos divertido muchísimo con los trabalenguas. Hay poesía. Y también recomendar esto, de que aunque los chicos ya sepan leer, está bueno que se sienten los papás y compartamos, les lean, totalmente. Hay que seguir. Porque obviamente que la lectura compartida es otra dimensión dentro del marco de la lectura, ¿no? Tiene por otro gusto, otro sabor, otro olor, otra, ¿no? Tiene que ver con la formación de ese momento y la relación de la mamá, el papá y el chico. Totalmente, y además tiene que ver con una distinta aproximación intelectual, digamos, ¿no? Porque no es la lectura silenciosa, íntima, que genera otros pensamientos. Bueno, me parece que es realmente para compartir. Y quería decir además que, si me dejas, sí, que dos minutos. No, que los chicos, más allá de digamos de este imaginario social, muchas veces que está muy digamos asentado en que, bueno, que los chicos no leen, que no les interesa la literatura, que no les interesa la lectura, bla bla bla bla. Yo noto por los compañeritos de mis hijos y también por nenes más grandes que comparten la escuela y demás, que los chicos se emocionan mucho con las rimas, ¿sí? Que forma parte de una cadencia de la infancia y que esta es la etapa, o sea, la etapa de la primera y segunda infancia es la etapa para leer, porque lo que se aprende, lo que se mama en ese momento, no se despega más, ¿no? Seguro. Y entonces, como final de esto, quería comentar que hemos visto la película de Fontana Rosa, o sea, de Martín Fierro, con los dibujos de Fontana Rosa, que es una película excepcional, excepcional desde todo punto de vista, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de la música, que es perfecta, desde cómo está comprendido el espacio de la pampa, los silencios, el ruido de los pajaritos, los sobreentendidos del gauchaje. Todo está pero perfecto en esa película. Y mis nenes, que uno tiene 5 y el otro tiene 7, se han aprendido las coplas del Martín Fierro, que por supuesto que no está toda la película, pero toda la le guste, están todo el tiempo hablando en gauchesco y propagándolo por la escuela. ¡Qué divino! Y eso tiene que ver básicamente, además de con todo ese conjunto creativo que es una película, tiene que ver con el sonido de la copla, ¿no? Con la cosa rítmica, sonora y emocional que tiene eso, que tienen esos octosílabos, digamos. Segura. Bueno, también una película para realmente para hoy, tener. Hoy nos has traído de todo, comentario de película, de libro, de cuento, de todo. Bueno, muchas gracias, Rosalía. No, muchas gracias a vos y gracias por un placer, darme este lugar. Un placer tenerte acá. Seguimos por allá. Un libro para cada niño recién nacido. Juego de Palabras presenta Dar de Leer, una campaña solidaria para ayudar a papá y a mamá a enriquecer el vínculo con su bebé a través del libro y las palabras. Acerca los libros a Hipólito Yrigoyen 1541 y serán donados al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Dijo Ortega y Gasset que siempre es más fácil dejar de hacer que hacer. En Juego de Palabras, hacemos. Y ya en la última parte del programa tenemos una nota pendiente que es con Sergio Aznar, que es el presidente del Círculo de Escritores de Mar del Plata. ¿Está en línea? Sí, ¿qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Mira que andamos con un pequeño problemita de salud que tengo, pero andaba con muchas ganas de ir para aquel lado y bueno, obviamente hay veces las circunstancias no permiten estas cosas, pero sabes que mi cariño está con ustedes y bueno. No hay problema. La verdad que lo estuvimos esperando hasta último minuto porque sinceramente me gusta tener las personas acá haciendo las notas en el piso, pero bueno, quería comentarle a los oyentes que yo realmente hace poquito me enteré que existe este Círculo de Escritores de Mar del Plata y bueno, que cuyo presidente es Sergio Aznar, con quien estamos hablando. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo nace la idea de este círculo de escritores? Bueno, esto nace aproximadamente hace un año y moneditas atrás, en ocasión que nos reunimos, en realidad éramos tres escritores y bueno, y un grupo de amigos más. Uh-huh. A partir de ahí decidimos impulsar un poco el tema de, ¿cómo te podría decir?, de elevar un poco más la categoría de los escritores locales, ¿no es cierto? Veíamos que estaba un poco minimizado el asunto. Y decidimos tratar de apoyar de todas las formas. Tal es así que en el mes de octubre decidimos arrancar con una reunión ya en la cual bueno participaron varios escritores, calculamos eran aproximadamente 35 personas. Había gente muy linda, gente como Graciela Ovejero, como Lidia Núñez, como el padre Segovia. Y bueno, comenzamos a trabajar. En este momento hemos dejado un poquito el tema del trabajo y te explico por qué. Con el asunto de la Feria del Libro. Claro, que terminó la semana, esta semana. Claro, claro. Uh-huh. Hemos decidido dejar un poquitito que cada cual trabajara en lo suyo, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y decidimos por fin volver a arrancar a partir del mes de marzo. Esto es con talleres de literatura, con talleres de corrección. Planeamos la salida de una revista mensual. O sea que dentro de los proyectos, tecnologías, concursos y todo ese tipo de proyectos que alimentan un poco todo esto, ¿no? O sea que los proyectos serían próximamente la revista, los talleres, todo esto a partir de marzo. Todo a partir de marzo. De hecho, tenemos un grupo lindo de gente con ganas de trabajar. Y bueno, creo que se nos van a sumar más, porque la propuesta es linda, en el sentido de que intentamos de que sea con mucha libertad la cosa, o sea, que cada cual tenga su decisión, que se pueda trabajar en total libertad y armonía. ¿Y dónde se reúnen? Normalmente lo hacemos en Librería Ilusiones, esto es los días viernes, en el horario de las 20 hasta las 21. Bien, y ahora nos están reuniendo, me decías. En este momento no, en este momento nos estamos manejando exclusivamente vía mail. Bien. ¿Por qué no nos recordás el mail para quienes, para a lo mejor algún oyente se quiere contactar con ustedes? Cómo no, el mail que tenemos nosotros es circulodescritoresmdq@libre.com.ar. Muy bien. Bueno, Sergio, ya sabés que contás con este espacio. Para nosotros apoyamos desde acá, por supuesto, a toda la gente que escribe, a toda la, o sea, la verdad que este programa nació con la idea de que no había un espacio radial para los bibliotecarios de la ciudad y los bibliotecarios somos los mediadores entre el autor y el lector. En este momento yo acá soy mediadora entre los autores y los oyentes. Así que bueno, téngannos en cuenta, ¿sí? Por supuesto que sí, no más vale. Mira, te soy sincero, Estela, es invalorable lo que estás haciendo vos desde el punto tuyo, como lo que se está trabajando en este momento, y vos hablaste de bibliotecas, como se está trabajando de la biblioteca del escritor marplatense. Sí. Como lo que estamos haciendo nosotros, y también había algunos otros grupos que también están en lo mismo. Y bueno, todo esto nos va a dar un ámbito de llegada más grande hacia la gente. Vos calculás que cuando nosotros arrancamos, tenemos 35, 38 personas inscritas en nuestro mail. Mira. Del momento del arranque, que eso fue en el mes de octubre, uh-huh, hasta fines de noviembre llegamos a la suma de 427 personas. Impresionante. ¿Cómo va creciendo todo? No solo gente de Mar del Plata, gente incluso que nos han escrito hasta de España, que se han enterado de la propuesta. Y bueno, eso es muy válido porque se está empezando a hacer conocer, intentamos hacer conocer un poco más de lo que está haciendo todo, lo que se hizo durante la feria, se reunió todos y cada una de las personas que iban presentando el libro, nosotros lo reenviábamos para todo el mundo, y bueno, y todos iban sabiendo de eso. Seguro. Bueno, Sergio, te tengo que dejar porque ya terminó el programa, te mando un abrazo grande, ya nos seguiremos comunicando, y bueno, les deseo todo lo mejor para el próximo año, ¿eh? Bueno, lo mismo para ti, para todos los tuyos, y bueno, estamos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias. Que sea lindo, y gracias por el llamado. No, por favor. Nosotros terminamos ya el programa, le agradezco mucho a María José Marán, que está allí en la operación técnica, y a todos los oyentes. Bueno, nos encontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Les mando un biblioabrazo para todos. Chau, chau.